Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ballet Folclórico Nacional Jáchigua se presentará este miércoles 4 de julio en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas, como parte de sus presentaciones semanales. En el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este domingo 6 de julio, a partir de las 10 horas, se presentará el programa mensual Domingos de Casa Abierta, con las presentaciones de Los Terrícolas, Gonzalo Godoy, Paco Godoy, José Alvear, Jaime Guevara, Israel, Dulce Marina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.